don Oscar del Cerro haciendo Así es la Libertad, un hermoso texto, bien paisano, bien sureño, y ya estamos en conexión con Jorge Eduardo Rulli, el guerrero de la periferia. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. Bueno, de nuevo con el público de La Matanza, entonces te saludo, los saludo a ellos, es un gusto estar con ustedes. Ojo, La Matanza por la cercanía, pero tenemos público en Rosario, tenemos público en Entre Ríos también, El problema se nos plantea como cuando ahora me avisan que internet no estaba funcionando, porque esa gente nos escucha vía internet. Bueno, no depende de nosotros. Claro. Recién se corrigió el problema, no sé qué problema técnico habría habido. Ahora sí, me están llegando mensajes que dicen que ahora el programa se puede escuchar. Te digo, bueno, tenemos en Nogoyá público, tenemos en Gualeguaychú, en Basavilbaso, en Entre Ríos, y también saliendo a las afueras de Rosario, a la provincia de Santa Fe. Bueno, Matanza... Bueno, me recuerda a otros tiempos, ¿viste? Claro, yo tengo una vida larga en esto de hacer trabajo de concientización, y más de una vez en la radio yo aparecía con el micrófono y empezaban los llamados de avisando de que se había cortado la llegada. Sí, que llamando. Nunca era casual, ¿viste? Claro. Había siempre oficinas negras que te cortaban la transmisión. Esas manos que nunca te juegan a favor, ¿viste? Y estábamos hablando de Radio Nacional y sí, te la cortaban y llegaba escasamente a algunos lugares y a otros no. Bueno. De todos modos, podemos decir que en esta pequeña radio en la que le ponen mucho esfuerzo quienes la dirigen, la impulsan, tenemos una libertad que podemos disfrutar. Por eso yo puse hoy Así es la Libertad, que es un texto muy bonito y muy encendido que ha sabido escribir este compañero Oscar del Cerro. ¿Cómo has pasado esta semana que no te tuvimos, Jorge? Mira, bien, realmente muy impresionado, ¿no? Realmente conocer los glaciares de la Argentina y conocer el extremo sur patagónico me impresionó mucho. Mira, no podía dejar de pensar cuántos millones de argentinos ignoran la dimensión y la belleza de nuestra Argentina profunda. ¿Comprendes? Hay que estar allí, hay que estar allí. Yo veía no solamente las bellezas de los glaciares, que es impresionante y que es un disfrute de el grueso de los que lo disfrutan son extranjeros que llegan especialmente, porque son unos de los únicos glaciares del mundo que se pueden ver a 300 metros. Claro. Que tenés una pasarela que te lleva a 300 metros de los glaciares, entonces te sentís como fuera de la Argentina, porque son todos gringos, son todos franceses, alemanes, ingleses, ¿comprendes? Y los argentinos no están allí, Vos sabés dónde van a parar los argentinos. Yo pensaba en otra época, ya en los años 50, el gobierno habría fletado, y yo digo, si yo tuviera poder, fletaría ómnibus llenos de chicos de La Matanza, para que conozcan su Argentina, lo que es la Argentina. La Argentina no es el Gran Buenos Aires. Y te digo que es una maravilla, y después yo veía en la central de Parques las historias del Perito Moreno y de todos los que lo acompañaban en esa época, y algunas estatuas en estos materiales sintéticos que hacen ahora, que no sé cómo se llaman, como hay en la calle Corrientes, ¿no? Claro, sí. Bueno, de él con su caballo y hay que... Uno se imagina lo que habrá sido en aquel entonces. Por ejemplo, que el gobierno de Avellaneda lo mandó al Perito Moreno a buscar las fuentes del río Santa Cruz y se encontró con el lago argentino, pero todo a caballo, y los indios lo tomaron prisionero, y el cacique Sayagüe lo ayudó a escapar, y uno no puede creer estas cosas. Y en la Argentina y en Buenos Aires, después, cuando se dan las discusiones, es tan ligera, las opiniones son tan ligeras acerca de los mapuches, acerca de esto, del otro, en contra de Roca. Y uno, cuando estás allí y te das cuenta la dimensión, la hazaña la epopeya de los argentinos de aquella época, lo que era llegar a caballo a esas inmensidades, a esas montañas, ¿comprendes? Ahora es fácil llegar en avión, ¿no? Sí, sí. Pero realmente los argentinos hemos perdido dimensión de lo que es la historia argentina y de lo que es la geografía de nuestra patria, ¿no? Y por eso quizá en buena medida hemos dejado de valorarlo, ¿no? Y eso pensaba constantemente porque... También debe haber parte de la intencionalidad de conurbanizar justamente claro, eso, ¿no? Es claro, decir, esa pérdida de identidad, de historia. Y después el resto, y bueno, que se lo entreguen a los mapuches. ¿Qué mapuches? No existían los mapuches, eran todos, claro, ¿no? ¿Comprendes? Eran tehuelches, eran... Pero no importa, pero este... Y también de pronto denigramos a toda esa generación. Estoy hablando de la presidencia de Avellaneda, estoy hablando a principios del siglo XX. Pero ellos hicieron esta Argentina que nosotros hemos heredado, ¿no? Más allá de sus ideas progresistas liberales propias de la época, estos hombres realmente le pusieron un ímpetu, una fuerza, un corazón a su proyecto que ojalá pudiésemos nosotros insuflar este entusiasmo, ¿no?, a los proyectos que tenemos. Realmente. Bueno, hay una linda propuesta que acabas de decir, que es la de fletar los micros, ¿no es cierto?, de niños y estudiantes para conocer eso, porque una vez que, cuando uno conoce, aprehende con H, ¿no?, lo toma, lo hace claro, propio, ¿verdad? Claro, claro, porque ya estoy seguro que la mayor parte de la gente ni siquiera, ignoran esto, ¿viste? Ver los témpanos flotando, yo estaba en una cabaña de guardaparques a 50 metros de un canal por donde flotaban los témpanos, ¿viste? No se puede creer, y ver que de pronto un témpano de esos, que es como una casa de departamento de 4 pisos, claro, se da vuelta, gira, vos te imaginás que estabas arriba, imagínate. ¿Y qué viste vos? Totalmente como un trompo. Claro, pero digo, Jorge, ¿qué viste vos en relación a esto? De los témpanos que van cayendo a medida, porque eso cada 5 minutos hay una especie de enorme cañonazo, que son los témpanos que se van quebrando del glaciar, porque el glaciar empuja y se van cayendo pedazos sobre el lago argentino. El lago argentino es quizá el lago más grande de América del Sur, o sea, sí, inmenso. Te quería preguntar, Jorge, ¿cómo advertiste vos el efecto que produce el cambio climático? Vos que justamente sos un hombre ducho para poder mirarlo, ¿no? Sí, bueno, esto es una de las cosas que atrae, porque ya prácticamente no quedan glaciares que no estén en retroceso. Claro. Propio el glaciar que asiste de agua potable a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, este año ha retrocedido bastante. Pero en cambio no pasa eso con el Perito Moreno y con esta zona. Uh-huh. Son glaciares estables. O sea, son glaciares que se surten de otros glaciares que a su vez van derramando. Porque el glaciar es una acumulación enorme, inmensa de nieve. Claro. En algún lugar hay una acumulación de nieve que al presionarse sobre sí misma se va convirtiendo en hielo. Y el hielo va derrapando, va sobre la piedra, sobre el valle de piedra, porque entre el hielo y la piedra hay una pequeña capa de líquido que se derrite, y eso permite que, como si fuera un aceite, el glaciar se deslice, y ahí va destruyendo las rocas, por ejemplo, todas las playas del lago, que es producto también de antiguos glaciares, son playas de arena, no de arena, sino de piedra, ¿comprendes? Claro, de piedra fragmentada, pequeña, de pedregullo, ¿no? Y además en los valles, donde están las estancias de ovinos y vacunos, uno ve que hay, en el valle hay enormes piedras, como de 10, 20 metros de altura cada una, pero sembrados por aquí y por allá, como si las hubiera arrojado un gigante, y son los restos que dejó el glaciar cuando se retiró, ¿no? Claro. Es muy bello. Bueno, estuvimos también, por supuesto, está la parte de memoria heroica de estas tierras. Estuvimos un día en la madrugada en la estancia Lanita, ahí viendo el monumento a los 1500 obreros muertos, matados por el ejército en el año 1920. ejército enterró de los fusilados de aquella huelga patagónica, que en realidad no se proponía más que fijar un horario de trabajo, tener velas para iluminarse, tener un botiquín y cosas casi que hoy consideraríamos absolutamente sobreentendidas. Claro. Y que en aquel entonces no solamente exigió una huelga, sino que llevó a la mortandad de tantísima gente, ¿no? Del Gallego Soto y, bueno, tantos otros, del Facón Grande, que son los nombres de los que lideraron esa protesta, ¿no? Muy dolorosa esa historia, muy dolorosa la historia. También eso hay que conocerlo, ¿no? No solamente las bellezas, sino cuánta sangre costó que ese territorio fuese argentino, ¿verdad? Y bueno, y ahora también eso contrasta con lo que es la ciudad de Calafate, ¿viste? La ciudad de Calafate es una especie de Punta del Este que tenemos en la Patagonia Austral, más al servicio, la verdad, de... No es tu lugar en el mundo. Sí, más al servicio del turismo exterior que de los argentinos. Realmente es una ciudad construida prácticamente por el anterior gobierno, donde, bueno, los restaurantes, los hoteles fabulosos, no se puede creer, ¿viste? Realmente dejó muy atrás a Bariloche, por supuesto, pero por supuesto, todos amigos del anterior gobierno. Todos. Claro, por eso te preguntaba, que ese no es tu lugar en el mundo. No. Claro, y Calafate es una ciudad fantástica, que el común de los argentinos no tiene ni idea de que existe, y por encima de ella, en un monte bien alto, hay una especie de hotel Sheraton enorme, que preside todo el vasto paisaje urbano y también de cerros de la zona. Y ese hotel se llama Alto Calafate, es de la señora Cristina, ¿no? ¿Sí? Y bueno, qué sé yo, cada cual que sepa elegir entre, ¿no? Esta es la dura realidad. Yo pensaba, es como si en los años 70, que me acuerdo cuando Perón volvía, íbamos a putear frente al Hotel Sheraton, es como si hubiésemos tenido por líder al dueño del Hotel Sheraton, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es una gran metáfora la que acabas de hacer, ¿eh? Sí, te digo que pensaba... Me pensaba yo ahí, treintañero, en la Plaza San Martín, venía Perón y decíamos, vamos a convertir el Hotel Sheraton en un gran hospital de niños. Bueno, es como decir, el Sheraton, líder nuestro, arriba. Fue el dueño. La verdad, vamos a multiplicar los hoteles Sheraton por todo el país. Extraordinario, extraordinario. Estos eran mis divagaciones allí, ¿no? Mientras mi mujer veía las artesanías del lugar, hechas con lana y qué sé yo, que son una maravilla, con piedras del lugar, ¿viste? Te digo que es un desborde estético, o sea, un culto a la belleza, claro, que no lo encontrás en el Gran Buenos Aires, ¿viste? Entonces, porque eso también es parte de los patrimonios que se nos han negado, ¿no? La belleza. La belleza en todo, en la ropa, las cosas que se venden, todo. Y es un disfrute, vos en la calle escuchás hablar italiano, francés, alemán, inglés, ¿viste? Bueno, y ¿qué vas a hacer? Es la privatización de la belleza. Sí, de la belleza, sí. Y los comentarios que a veces en el barco, que estábamos viendo los témpanos y el glaciar, que en algún lugar... Sobre todo, a ver si me acuerdo, el glaciar, hay un glaciar que tiene una pared de 130 metros de alto, imagínate, 130 de alto, y todo es una masa de hielo compacta, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante, y escuchar que alguien diga, los argentinos no saben valorar lo que tienen, mierda, te pega fuerte, ¿no? Después me acerqué a la que dijo eso, era una señora uruguaya, estaba hablando con españoles. Bueno, no importa, pero me pegó fuerte, ¿comprendes? Porque en ese momento yo pensaba, esto lo tendrían que estar viendo los chicos de Tapiales, de La Tablada, para entender que su país no termina en los límites de La Ferrere o de... No, el país es muy grande, y nosotros nacimos para tener un rol en el mundo, y la verdad que lo hemos extraviado, momentáneamente, pero no, que lo hemos extraviado. Sí, pero comparto la idea de que es simplemente transitorio, que hay todavía una un largo proceso histórico para vivir, sobre que podemos alimentarlo, ¿no? Constantemente, Agustín, pienso constantemente que Perón nos enseñó que la política, como la historia, como todo el quehacer de los hombres, es como este, ¿cómo se llama el instrumento este de los albañiles que va y viene, el que es como un péndulo, ¿no? Que claro, pasa, el compadre, si vos el la plomada, como una plomada, ¿viste? Claro. La plomada, si la llevas para un lado, no se para en el medio, ¿no? El péndulo, cuando lo empujas para un lado, no sé, cuando vuelve, no se para en el medio. Claro. ¿No? Que es lo que parece que muchos argentinos creen, que vos lo empujas y después el péndulo vuelve al centro. No, no vuelve al centro, vuelve para el otro lado, ¿no? Efectivamente, claro. Si vos te pasás de zurdo a la violeta, ¿viste? Y decís que bueno, casamiento homosexual, joda libre, planes para todo el mundo, está fantástico, esto es una fiesta, una joda bárbara, como dicen algunos, los travestis tienen que tener una cuota de diputados también, ¿por qué no? Bueno, qué fantástico, ahora cuando vuelve el péndulo tenés que saberlo, ¿a dónde va el péndulo? Y va a Bolsonaro, hermano, qué sojil. Claro. ¿Qué estás? Es evidente que va para el otro lado. Vos te pasás por... No, Perón es un como en los 70. Perón es un burgués, un viejo choto. Sí. No, viejo cornudo. Sí. Vamos a hacer el socialismo. Claro. ¿A dónde llegó el péndulo? Claro. Llegó a la matanza de la dictadura militar. Claro. Pero escúchame, si Perón se los dijo... muchachos, no se vayan por la izquierda, que después nos vamos para otro lado. Y bueno, nos fuimos para el otro lado. Claro, claro, claro. Hermano, claro. Y algunos se fueron, tomaron el pasaje y se fueron a Europa, y otro nos metieron en la cárcel y pagamos duramente sin haber tenido la culpa, pero pagó todo el mundo, y pagó la gente de las villamiserias, ¿sí o no? Totalmente, bueno, las erradicadas a la fuerza, ¿verdad? Y yo te digo que veía ayer, mejor dicho, ayer no, porque yo venía de vuelta, pero ahora a la mañana me despierto y escucho todos los comentarios de todo el despelote que se armó cuando el presidente hablaba, cuando Macri hablaba en el Congreso, y de vuelta vos ves esa polarización y esa grieta, y de insultar a uno, y insultarse mutuamente, y qué sé yo, comprende, si estamos en la misma historia, como que no aprendemos nada. Y entonces, sacando esos comentarios, es muy interesante ver que toda la preocupación de las radios, de los informativos, ¿dónde está? Está en que, ¿vos sabías que la Ruta 2 en este momento está embotellada por la cantidad de gente que se va a Mar del Plata? Uh-huh. ¿Te das cuenta que cuál es la preocupación de la Argentina? Sí, porque claro, están viajando a Mar del Plata... y se llenó la ruta y están parados a paso de hombre. ¿Qué te parece? Es una tragedia terrible. Es terrible. Todo el mundo preocupado porque se obstaculizó la ruta Mar del Plata. ¿A vos te parece? Claro. Y nosotros hablando de hacer la huerta y poner el limonero, yo digo... No, porque además lo estás poniendo muy bien en contexto. Es decir, estás viendo una cuestión subalterna, ¿no? Totalmente. Y los problemas de los sectores medios. Claro, pero además... El problema del pueblo, y no existe. ¿Qué problema del pueblo? Claro. Acá, viste, todo el mundo tiene que preocuparse por la mina del cine, de la farándula, claro. Que le metió los cuernos al marido y el otro no sé qué. Y ese es el gran tema, ¿sí o no? Sí, claro. Y se entretienen con eso, y con que los autos están... que no hay más lugar en la Ruta 2, están todos parados. Y a mí, ¿qué diablo me importa? Si yo tengo que comer hoy, tengo que ver cómo, tengo que ver dónde puedo cortar un poco de lechuga para hacerme una ensalada. Un poco de diente de león para saltarlo con ajo y hacerme una tortilla. ¿Eh? ¿O no? Pero el diente de león está por todas partes, pero tengo que ver cómo lo recojo. Y bueno, y la gente antes con la raíz del diente de león lo tostaban y se hacían café, porque no tenían plata para comprar café. Entonces vos ibas al baldío, sacabas el diente de león con la parte verde, la saltabas y te hacías una, una, un saltado de verdura con ajo y con la raíz, la cortabas en pedacitos, la saltabas, la tostabas y después lo molías y te hacías una especie de café, el café de diente león, ¿no? Y bueno, y ahora todo eso lo hemos perdido y estamos pendientes de ver qué nos cuenta la radio acerca de la ruta 2 de los que se van a pasar el feriado largo a Mar del Plata. Y bueno, nos han jodido, hermano. Claro que sí, pero vos fíjate, me parece a mí que también lo podemos mirar desde el otro lugar, ¿no? Es decir, te sacan el territorio porque lo internacionalizan en manos privadas. Te sacan la identidad porque justamente al internacionalizarlo ni quedan vestigios de la identidad histórica. Así es. Entonces, después te implantan. Eso se llamaba procesos de aculturización, ¿no? Es decir, de sacar una cultura y no dejar otra. La pérdida de identidad cultural. Claro, claro. Bueno, te llegan algunos saludos, Jorge, que no quiero evitar dártelo porque sé que te van a alegrar el espíritu. Liliana Leonor Beller, Marta Míguez, Coli Magna, Oscar Norberto Russo, Jorge Borrego, Gloria De Luca y Rodolfo Elvio Canela Viera, que me imagino debe ser un compañero del litoral, porque está más cercano del Río de la Plata del otro lado que del nuestro, ¿no? Qué bueno. Así que son saludos que te llegan y que alientan. Vamos a tocar después el tiempo, el tema este de la... De la uruguayidad y de la orientalidad. En algún momento vamos a tocarlo, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, Bolívar, Artigas se definía el más argentino de los uruguayos, ¿no? Sí. Y La Valleja, cuando invadió y hizo una proclama a los argentinos orientales, y después un vivo le puso una coma, ¿viste? Sabías esa, ¿no? Claro, sí. Los 33 sí. Orientales y eran argentinos orientales, le pusieron la coma y quedó argentinos. Orientales. Claro. Siempre hay un pícaro para siempre hacer estas cosas, pícaro, ¿no? Siempre hay un vivo en esta. Claro. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero es así, sí. Vos sabés que el gobernador Berrettini habló 4 horas ayer en la sesión en la que inauguró las sesiones ordinarias de la Cámara de la provincia. ¿Te habrá tenido algo para decir o lo sabrá el gobernador? Tarde? Claro, Berrettini, que es el que, digamos, sucedió por el proceso de acefalía, ¿no? Bueno, ahora después me voy a acordar. Una época feliz, decía Ernesto Sabato. Yo siempre me acuerdo de Ernesto Sabato, porque decía, me acuerdo por esta tontera, pero bueno, decía siempre que había una época feliz que podía hablar de corrido, decía. Siempre claro, me acuerdo por eso, no por otras cosas. Seguro. No, Berrettini habló 4 horas. Se me corta la inspiración porque me olvido una palabra y no la tengo a mi mujer cerca para preguntarle que, para que me ayude. Me acuerdo de Ernesto Sabato. Claro, ahora te digo, esto los médicos actuales dicen que es no la pérdida, sino el fruto de haber ido construyendo con el paso del tiempo una memoria mucho más selectiva. Así es. Bueno, es para conformarnos. Ahora te preguntaba, Jorge, porque hace un par de programas atrás yo te interrumpí en un momento hablando de una historia y vos me dijiste, no, mirá, yo prefiero hablar del presente y del futuro, pero mi pregunta estaba dirigida a un rol que yo creo imprescindible y que justamente al irse perdiendo, esfumándose, nos genera estas situaciones que vos bien marcas, sí. Que es el rol de la militancia. Y el rol de la militancia ha sido paulatinamente muy deteriorado, tergiversado, desvirtuado y degradado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo volví a la Argentina, que era la época, a ver, en los 80, finales de los 80, la época de la, ¿cómo se llamaba esto? La renovación peronista, ¿no? Y entonces los militantes se habían convertido en operadores. Claro. Bueno, y así fue, era el comienzo de un tobogán. Ahora la militancia es, después, a partir del año 2000 y pico, ¿no?, se transformó en una actividad rentada. O sea, milita el que es rentado. Yo, o sea, vos durante los últimos gobiernos pintabas paredes y ibas acumulando puntos para que te dieran un contrato del Estado. Claro, pasa lo mismo con los movimientos sociales, de todos modos, ¿no? Los movimientos sociales, vos tenés algún... Vos, en la medida en que militás, tenés un privilegio, ¿no? Y el privilegio de disponer de planes o disponer de algún tipo de ventaja frente a los demás. Esto, realmente, lo que se llamó, lo que yo llamaría el peronismo histórico, digamos, que no es esto, que esto es una figo. Todo esto es una enorme simulación, ¿no? Pero el peronismo, en el peronismo histórico, la gente militaba de puro corazón, ¿viste? Se ponía dinero como quien lo pone para la iglesia, se ponía todo lo que uno tenía y uno le daba todo el tiempo, arriesgaba la casa, arriesgaba la familia, porque el sentimiento de patria era muy fuerte, ¿no? El sentimiento de patria, el sentimiento de pueblo, y además no se buscaban los cargos, o no se buscaba tener un ascenso personal, ¿comprendes? No había... Yo me encontré, justamente, ya me acuerdo que en una oportunidad lo fuimos a ver a Massa, cuando Massa estaba a cargo de las jubilaciones, y eso habrá sido allá por el 2010, uh-huh. Que era funcionario de Néstor y de Cristina, Massa. Sí, sí, claro. Estaba a cargo del ANSESTO, y lo fuimos a ver un montón, con un montón de viejos, justamente porque le planteamos el tema, que porque... como antes nadie pensaba en jubilarse, porque todos dábamos por supuesto que íbamos a morir antes, mejor dicho, que nos iban a matar antes, porque la lucha era todo nada, y entonces de pronto llegamos a la vejez y no teníamos los años de aporte, porque el que no había pasado un montón de años en la cárcel había pasado un montón de años en el exilio. Claro. Entonces no nos podíamos jubilar. Él, por supuesto, como es un buen político, nos dijo que, muchachos, por favor, ningún problema, aquí vamos a resolver todas las cuestiones. Llamó por teléfono a una directora, nos dijo, esta es una compañera, viene del FUP, del frente de la unidad peronista, un lugar donde había estado Eduardo Baca, senador, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Bueno, allá fuimos con mucha expectativa a la oficina de esta directora nacional del ANSES, que supuestamente era compañera. Bueno, yo fui, y le dije, mire, yo he pasado 11 años en la cárcel, 4, 5, 6 en el exilio, otros años prófugo, y la verdad que he laburado años de aportes, tengo estos. Y me dijo, y con eso no hacemos nada. Me dijo, bueno, pero me dijo, dijo Massa que no lo iba a resolver, yo tengo la edad. No, me dijo, mire, si usted no pone... no tiene los años de aporte, no tiene las contribuciones, yo no lo puedo jubilar, ahí salí ya gritando, peleándome, volví con una abogada, y bueno, le dijo a la abogada, mire, acá, dice, usted me sienta en esa silla del Che Guevara, y si no tiene los años de aporte, yo no lo jubilo. ¡Ay, qué increíble! No podía creer, la abogada no podía creer. No, pero vos sabés que... Menos mal que era una compañera del FUP. Con compañeros así no tenés necesidad de enemigo, ¿viste? No, claro. Pero esto que me contás ahora me hace recordar algo que me pasó un tiempo atrás en la presentación de un libro sobre los bombardeos a Plaza de Mayo de un chico que fue el primero que hizo una investigación sobre el punto desde una universidad pública, que es la UBA, que se llama Juan Bese, el sociólogo. Entonces lo presentaron ahí en uno de los centros de clandestinos de detención que está ahí en Falcón y Avenida Olivera, en Capital, en Floresta, que era el... Era el lugar donde... Claro, el Olimpo. El Olimpo. Un lugar donde se secuestraba y mataba, claro, gente durante la dictadura. Entonces ahí lo presentaron. Sí. Y hubo varios academicistas, digamos, que hicieron la presentación del libro. Sí. Siete. Y cuando se referían a la revolución que derrocó a Perón, le llamaban la libertadora. Entonces, cuando terminaron las presentaciones, yo levanté la mano y les dije, lo que acaban a ustedes de hacer es la demostración de la colonización cultural. La revolución no era la libertadora, era la fusiladora. ¿Vos podés creer que causó una sorpresa enorme esa intervención que era natural? Y bueno, te estoy hablando de academia. Esta mañana estaba pensando, viste cuando estás ante la pileta y no sabes que, y te olvidaste de cómo se hace para nadar. Sí. Bueno, a mí me pasa siempre con vos, Agustín, me cohibís. ¿Y ahora qué va a decir este tipo? Claro, esta mañana yo estaba pensando, ¿y qué diablo voy a decir? Porque vine tan confundido de ver los glaciares y ver esa Argentina que yo mismo no conocía. Es Argentina, increíble, pero en nuestro país es una maravilla. Vienen de todo el mundo a decirnos que somos que nuestro país es una maravilla y nosotros vivimos en Tapiales o en Tablada y ahí se nos termina el mundo, ¿comprendes? Es terrible. O además empeñamos en romperlo al país de las maravillas. Me dejó un plato volador, me dejó frente al glaciar y yo dije, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Y la tienen dos o tres vivillos. Y nos tenemos que endeudar, aplastar con deuda externa, y tenemos un país que es una maravilla, y vienen de todo el mundo, venían de Australia, de todas partes allí, para ver los glaciares, porque alguno me explicó, es el único lugar donde pueden ver los glaciares así, de cerca, glaciares que están estables o en crecimiento, no en retroceso, se está partiendo la Antártida, el cambio climático es atroz. Claro. Y no tenés ahí un glaciar que está creciendo. Entonces la gente viene desde todo, y nosotros vivimos aquí hacinados, ¿no? Con líderes que nos dan vergüenza ajena. Y entonces yo no sabía qué decir, y estaba pensando que voy a hablar con Agustín. Y un compañero, Carlos González, me dice, mira, vos no estuviste, pero yo estuve viendo el show este de la Cámara de Diputados cuando habló Macri y dice y sentí que el griterío entre unos y otros de la famosa grieta, digamos, era un conflicto de los sectores medios y nosotros estamos ajenos a eso, es un quilombo que armaron los sectores medios y esto tiene que ver con el 55, con lo que vos estabas diciendo, Agustín, porque Perón, a través del proceso de industrialización, creó un sector de clase media bastante importante, que en algunos casos se gorilizó, se hizo antiperonista, porque de pronto empezaron a descubrir que en la medida que ellos se bañaban y vestían de otra manera, eran menos negros que los negros, y no querían saber nada con los negros. Yo me acuerdo en el 55 todo el mundo hablaba de los negros. Claro. Y que no podías ir a una confitería porque los negros se sentaban al lado tuyo. Una cosa de locos, ¿viste? Parecía que estábamos en África, en el Sudáfrica. Sí, claro. Bueno. Ahora bien, y esa clase media que quería té de Ceilán, como decía Dicepolín, decía Mordisquito. Sí, sí, sí. Tenés todo, sí. Pero te falta el té de Ceilán. Claro. Y ahora descubriste que no podés vivir sin el té de Ceilán, Mordisquito. Tenés dignidad, tenés patria, tenés una industria, tenés una casa propia, pero no tenés té de Ceilán. Mordisquito, no se puede vivir sin té de Ceilán. Le tomaba el pelo, dice Bolívar. Claro. Bueno, y esa clase que no podía vivir sin té de Ceilán y que decía que la enramada era un prostíbulo, cuando la enramada era un bailongo sencillo y cándido, donde iban las empleadas domésticas. Un lugar de cita de los provincianos en la ciudad. Sí, yo vivía en ese barrio, en el barrio de Palermo. Claro. No pasaba nada con la enramada, pero habían hecho un mito, como la habían endemoniado. Yo bueno, dije de cita y me expresé mal. Medios. Un lugar de encuentro, porque claro, ahí iba mi padre. Entre los cuales estaba Julio Cortázar, que escribió un libro que se llamaba Casa Ocupada, porque era todo... Era una novela muy buena, donde una familia de clase media vivía el síndrome de que le ocupaban una habitación. le entraban por la ventana los negros y le ocupaban una habitación y le iban ocupando la casa. Claro. Es muy buena la novela, pero pinta el terror de los sectores medios en el 55 ante la invasión de lo que eran los campesinos, digamos, la gente que venía del interior, ¿viste? Que era la conurbanización, la primera conurbanización, claro, que venía a la fábrica, ¿no? Porque había laburo. Bueno, ¿qué pasó? Con esos sectores medios pasaron unos cuantos años hasta que llegó la época de la Revolución Cubana y los hijos de esa clase media se hicieron peronistas. Y son los muchachitos, la juventud maravillosa de los años 70, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hicieron peronistas a su manera. Por supuesto, nadie espera, nadie se pone en la cola en este país, ¿viste? La gente se atropella para ocupar el asiento vacío. Claro. Entonces, lo que hicieron esos chicos que recién llegaron fue patearnos a los que estábamos en la cola, ¿entendés? Está muy y nos tiraron para un costado, claro, y se pusieron ellos. Y ahora son todos los que están ahí, son todos los que están en la Cámara de Diputados diciéndose que son peronistas. Sí, sí. Pero en realidad son los que llegaron a los empujones, se hicieron peronistas sin haber leído a Perón, leyeron a Fidel Castro o leyeron a Mao Zedong, y cuando fueron a China, Mao Zedong les dijo que, ¿ustedes qué son? Y dijeron, somos maoístas. Y el chino les dijo, ¿y cómo? Ustedes son pelotudos, ¿cómo van a ser maoístas en Argentina? Les dijo, en la Argentina tendrían que ser peronistas, no maoístas. Y entonces volvieron y se hicieron peronistas. Y los otros fueron a lo mismo, a Albania, y le dijeron, ¿y ustedes qué son? Nosotros somos del Partido Comunista Albanés. Y el líder de Albania les dijo, ustedes son pelotudos. En la Argentina, ¿ustedes cómo van a ser albaneses? Ustedes tendrán que ser peronistas. Claro. Entonces todos volvieron, se hicieron peronistas, y nos patearon a los otros, y ahora después tuvieron un gobierno de ellos, un gobierno progresista, clase mediero. Uh-huh. Y ahora están todos en la Cámara de Diputados, ¿viste? Y entonces se pelean con los descendientes de la clase media gorila del 55. Entonces, un sector de la clase media se pelea con el otro y se putean, y esa es la grieta. Claro. Y el pueblo mira, y el pueblo sufre el tarifazo, y el pueblo espera a que Grabois o Pérsico te dé un bono para que puedas morfar en un merendero, ¿te das cuenta? Este es el pueblo está totalmente hecho pelota. El pueblo está al margen de todas estas peleas, y esta es una pelea de los sectores medios. Y yo le agradecí al compañero González porque dije, bueno, gracias, me diste un tema para hablar con Agustín. Este es el tema. El tema es que el pueblo está jodido, no tiene expresión política. No lo expresa Verónica Magario, no lo expresa Kicillof, tampoco lo expresa Massa, tampoco lo expresa Pichetto. ¿Comprendes? Todos provienen de la misma pelea de los sectores medios. Claro. Unos se hicieron peronistas un poquito después que los otros y están disputándose el poder a nombre del pueblo que ya no tiene voz, que ya no participa. ¿Te acuerdas? Hubo una época en que la gente decía, nosotros le damos voz a los que no tienen voz. No, hermano, no le des nada a los que no tienen. Los que tienen voz tienen que tener su voz. Y si no, joderse. Bueno, ahí estamos. Nosotros no hay que ser la voz de los que no tienen voz. Los que no tienen voz están jodidos y hay que esperar o ayudar a que alguna vez tengan su propia voz. Por ahora, la gente no tiene su propia voz, hace lo que puede, y nosotros desde este humilde programa estamos tratando de que por lo menos aprendan a defenderse teniendo sus limones en la vereda, su limonero, que tengan su huerta, que cuando tengan laburo se compren una moladora, un barreno para hacer un laburo afuera, y cobrar por eso, y que se ayuden entre sí, y que vuelvan a repartirse cuando tengan el azúcar con la vecina, y cuando hagan un postre le lleven un pedacito a los vecinos, porque esa es la economía de la reciprocidad, que entre nosotros tendría que ser una economía en defensa propia, ¿viste? Así como vos podés matar en defensa propia cuando te intrusan tu casa y te quieren violar. Bueno, la economía es lo mismo, economía en defensa propia. Tenemos que defendernos. Para Jorge, eso tenemos que aprender a comer diente de león, lo que sea. Y alguna vez dijo Perón, ¿te acuerdas? Vayan, la oligarquía los invita al asado. Vayan, coman las empanadas y después voten al que ustedes quieran. Bueno, eso es lo mismo. Claro. Jorge, permíteme, vamos a hacer acá una postilla, un paréntesis, porque hoy tenemos tiempo. Dale. Por eso fue la idea de que habláramos a las 10, porque si te queda algo en el tintero, tenemos tiempo. Y te propongo, hablando de lo que vos venís hablando, escuchar lo que te ofrecía antes de empezar el diálogo, a Oscar del Cerro, diciéndonos cómo él siente que así es la libertad. Dale. El número 6. Ahí estamos. Con ladrido de perro de fondo, así es la libertad por Oscar del Cerro. Por mi razón, o sin ellas apartando al que se oponga, he de seguir meta y ponga sin ladearme de la huella, porque no me hace ni mella perderme en la soledad, hundirme en la inmensidad a paso lerdo tranquilo, porque aún no se ha hecho el filo que corte mi libertad. Cabalmente pienso y hago sin darle cuenta a ninguno, mi libertad no es vacuno que se vende a mejor pago, ofrezcan que no es amago y tómenlo como quiera, mi libertad no es tranquera abierta al primer mandón, pa' un libre no hay más patrón que la madre y la bandera. A mí no existe caudillo que doblegue mi conciencia, como señal de obediencia solo ante Dios me arrodillo. Hombre que saca el cuchillo y ante el peligro lo arrolla, y a la libertad la apoya con su fe y en su derecho, es que a mamá o en un pecho de mujer sangre criolla, sangre cuyos cuajarones son medallas conquistadas y en mil gloriosas patriadas en muchas revoluciones, no se arrean a empujones ni ideal ni el sentimiento, sobra la hilacha de un viento pa' un desmadrao para un guacho, aprende a ser libre el macho oyendo rugir al viento. La libertad hay que llevarla con honor, con honradez, es decir, con la altivez que uno supo conquistarla. Al que no sepa cuidarla se la quitarán mañana. La libertad es soberana cuando un varón es de ley. La libertad no es un buey que responde a una picana, ni es tampoco rebencazo asestado a las costillas, ni bisagra en las rodillas, ni doblegue de espinazo. La libertad es trompetazo de victoria en la pelea, es banderín que flamea al tope de una tacuara, es un potro que dispara o un águila que aletea. Es también fecundo tajo en las criollas cementeras, corro frigio en las manceras simbolizando al trabajo, es el puño de un badajo cacheteando a una campana que va pregonando ufana que en esta tierra argentina la libertad no es propina, solo peleando se gana. Es así la libertad que es pregón en nuestro himno, escudo, estandarte, signo de nuestra argentinidad. Santa palabra, verdad por los libres venerada, fogón cuya llamarada ningún déspota pagó. Herencia, herencia que nos legó nuestro santo de la espada. Escuchamos a Oscar del Cerro, así es la libertad. ¿Te gustó, Jorge? Me gustó mucho eso. Sí, la libertad no es bisagra en las rodillas, dice. Sí. Vamos a saludar a la señora María Figueroa, que nos ha llamado queriendo participar del sorteo de Pueblos Fumigados. Ya. Muy bien. Así que bueno, vamos en camino, Jorge. Ahora, ¿hacia qué lado vamos ahora? Y no lo sé, la verdad que es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo porque hay muchos intereses en mantener la grieta entre estos dos sectores de clase media, y bueno, que se pasan la pelota, ¿no? Mientras nosotros miramos, hay un amigo que dice que cuando era chico eran tan pobres que cuando el padre les decía a los hermanitos, les decía, miren, si se portan bien, hoy los voy a llevar a mirar tomar helado. Bueno, nosotros estamos iguales, ¿eh? Nosotros vamos a mirar cómo estos sectores medios toman helado. Claro. Entonces, y además disfrutamos de cómo se pelean. Imagínate, entonces Máximo Kirchner lo increpa a Macri. Y Macri le dice, tu manera de agredirme habla de vos, no de mí. Es todo, ¿entendés? Un flirteo. Es como si estuviéramos viendo una película porno, ¿comprendes? Me recuerda al género de la opereta, en el que se habla y se contesta, ¿no? Claro, claro. Y nosotros miramos. Nosotros miramos, no somos vivos, ¿comprendes? Somos somos bastante opas. Porque nosotros miramos y además sufrimos, porque ellos ganan buenos sueldos. Ahí dijo, no, la situación, alguien dijo esta mañana, dice, la situación parece que es tan grave que Lilita tuvo que vender su auto. No, escúchame, la sacaba Lilita, dijo, no, perdóneme, dice, no es tan así, en todo caso es mi situación personal, yo tengo mis deudas. Pero escúchame, no, le dio vergüenza, la propia Lilita le dio vergüenza, porque ¿cómo vas a decir que un diputado que gana 80, 90 lucas por mes tiene que vender su auto? Hermano, no tenés idea de lo que estás hablando. Tenés un micrófono de radio y estás diciendo tonteras, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que vive con lo mínimo, con nada, o viven galgueando, ¿sí o no? Pero por supuesto, además hay una impunidad, hay una impunidad en la ostentación. Claro, y hay una clase de dirigentes que, más allá de las banderías políticas, tiene muchísimo en común. Y tienen negocios en común. Y además comparten. Porque además, si yo soy presidente, si vos fuiste presidente antes y yo vengo ahora y te meto preso por corrupto, lo más probable es que el que venga detrás de mí me juzgue a mí. Y voy a terminar en cana yo también. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de denostarte a vos para decir que sos corrupto, pero no te meto en cana, ¿entendés? Porque hay un acuerdo. Por eso está Menem todavía en el Senado. Claro. Claro, porque hay cosas que... hay límites que no se pueden pasar. Entre los políticos se acusan de corruptos y qué sé yo, pero hay un límite. Y el límite es, déjame vivir con la guita que me afané. Porque de lo contrario te va a pasar a vos lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, hay un límite, sí, ellos hablan, van a meter... Fíjate vos, muy interesante, ¿quién fue la única presa política por corrupción del gobierno de Menem? María Julia. ¿Y por qué? Porque María Julia no era del palo, hermano. Porque venía de la UCD. ¿Vos decís que la sacrificaron como quien juega...? Porque no era PJ. ¿Como quien juega un alfil? Claro, porque era prestado, eso era... Pero evidente, fue la única presa por corrupción, porque no era del palo, los demás se protegieron, pero ella no conocía los códigos del PJ, no los conocía. Ella entró ahí en un arreglo y qué sé yo, pero nunca se integró a los códigos, y los códigos son los códigos de la mafia. Claro. Y la mafia se puede acusar entre sí, pero las cosas no terminan, no terminan mal, todo termina en un punto en que las cosas pueden arreglarse u olvidarse. Entonces, yo creo que ahí también, cuando uno hace un análisis político, tiene que pensar en esto. O sea, el otro está especulando con ver cómo puedo disfrutar de la guita que me afané, etcétera, etcétera. Yo estoy, el político está especulando cómo puedo irme sin que me controlen, ¿no? O cómo puedo seguir reciclándome en la política para que no me revisen. Porque seguir en la política también significa impunidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, que sí. Yo yo veo algunos movimientos un poquito desesperados, algunas candidaturas a la desesperada, y es para no ir en cana. Es para no ir en cana, porque si tu propio contador... seguir siendo parte del acuerdo, digamos. Claro, si tu propio contador te acusa, hermano, si vos tenés un contador que te llevaba todos los papeles y conoce todos tus negocios y se presenta ante el juez y dice que está arrepentido y quiere confesar, y cualquier tipo común estaría hasta las pelotas. Sí, claro. Y en cambio aquí no pasa nada. Es como si vos, tu confesor dijera, bueno, voy a transgredir el secreto de confesión, voy a contar todo lo que Agustín me confesó a lo largo de tu vida, de su vida, ¿no? Sí. Nada, es grave, ¿no? Es como para escaparse. Y sin embargo, a vos no te pasa nada, es raro. Realmente, claro, es muy acuerdos, raro. La clase dirigente tiene acuerdos y así ha sido siempre. Y por eso están, se renuevan, digamos. Hoy la tenés vos, mañana la tengo yo. Y ya sabemos que va a ir pasando la pelota de unos a los otros. Y nosotros estamos en la tribuna, lamentablemente, mirando cómo se va pasando la pelota, ¿no? Y a veces votamos a uno o a los otros, y lo peor es que a veces nos peleamos. Por eso me parece que hay que evitar pelearse en el pueblo, en la manzana, en el barrio. Evitar pelearse, porque es como decían los viejos, ¿no? Decían, en las fiestas de religión y de política no se habla, porque acá somos todos parientes y tenemos que disfrutar la Navidad o el fin de año juntos, y de política y de religión está prohibido hablar. ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Ahora, vos sabés que estás en una reflexión que es muy interesante, porque en general las personas comunes, los comunes, no hacemos este tipo de distinción en relación a aquellos que tienen o pretenden o se proponen para asumir responsabilidades, ¿no? Sí. Yo creo que hay, como vos bien marcás, una farandulización de la política. Nosotros, la política se juega como un teleteatro. Totalmente. ¿No? Sí. Y también que forman parte de una casta, es decir, hay un coto cerrado en el que una vos clase, podés... Una clase parásita. Claro, que vos podés hacer política... Vives de la política. Efectivamente. Y vos podés hacer política si entrás en esa propiedad privada. Yo me acuerdo que una vez le dije a Chacho Álvarez, porque él siempre sostenía que había que politizar lo social. Y yo un día le dije, no, Chacho, lo que hay que hacer es politizar, es socializar lo político. Claro. ¿No te parece? Es decir, ¿por qué vos me vas a manejar a mí mis intereses? Claro. Sí. Esa es la cuestión. Yo creo que en épocas pretéritas, cuando Perón vivía, el tener ese liderazgo por arriba, que era el de Perón, nos permitía esos sentimientos de manejar los propios intereses, ¿no? En aquella época la gente decía con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza. Claro, claro. Era verdad, ¿viste? Claro. Era verdad. Yo te elijo. Pero si vos te mandás una macana, convocamos una asamblea y te anulamos el mandato. Claro. Es fundamental. Era fundamental el hecho de que el representante obrero o político pudiera ser, ese mandato pudiera ser anulado por una asamblea. O revocado. La revocatoria, claro, de claro, todo mandato tendría que haber sido una ley, ¿comprendes? Sí. Porque sí, el tipo deja de ser lo que era. Hacemos una elección y lo revocamos, lo cambiamos. Claro. Es fundamental, no puede ser. Ahora el tipo no solamente se queda 4 o 6 años en el sindicato, sino que renueva y renueva. Claro. Hay gobernadores que quieren ir por su tercer mandato. Sí, hermano. sí, claro. Andate a tu casa y dejale el lugar a otro, no hay manera. No. No hay manera, una vez que entraron no se quieren ir más. Bueno, también estamos limitados. Claro, también. Yo reconozco que tuviste buenas intenciones, te equivocaste en todas, hermano, pedí disculpas y anda a tu casa. Claro. No, claro. No puede, no. Deja, bueno, otro, no puede. Digamos. Dice, porque somos equipo. son equipos, deja otro de tu equipo. Claro, claro, claro. Si vos te equivocaste, si pediste disculpas porque te salió todo mal, la inflación, el dólar, el sí. Banco Central, todo te salió mal. Claro. Mauricio, todo te salió mal. Andate a tu casa, hermano. No, pero ellos son imperturbables, otro, Jorge. Como candidato, deja otro, no puede. No puede. No. Y del otro lado, ahora vendría Cristina con Felipe Solá, lo mismo. Ya estuviste dos veces, te mandaste todas las macanas posibles, te disculpamos, volviste a mandarte otras macanas, no te disculpamos. Basta, hermano, están peleando los despojos de este país. Sí, totalmente. Allá me contaban, vos sabés que en el parque hay mucho ganado bagual. Uh-huh. Hay mucho ganado bagual. Se sabe, te voy a explicar, el ganado bagual es el ganado ya silvestre, digamos. Claro, sí, el parque. ¿Y qué pasa? Hay que darle una solución, generalmente se los mata. ¿Por qué? Porque no solamente se comen los renuevos de los árboles nativos, sino que son como cabras, suben a la montaña y alguna vez hay grupos de turistas que van caminando por los senderos y los han embestido. Claro. Que hay peligro, porque además se les crecen mucho los cuernos y se han hecho malos, ¿no? Claro. Salvajes, no malos, no hay buenos. Sí. Son animales que se han hecho salvajes, ¿no? Entonces, de vez en cuando, un equipo sale y mata algunos. Hace 2 o 3 años los intendentes daban permiso para cortar la carne y llevársela para asados, y eso, como siempre, había creado una cierta, ¿cómo te diría? Mercado negro. Estas cosas, de improlijidades, como se dice, era poco prolijo, porque pasaba para llevarse la carne o la... Claro. Ya se corrió la voz de que la vendía, no. Entonces, claro. Ahora se reglamentó ahí en parques que que se acabó la joda, al animal se lo mata y el protocolo indica, con el cuchillo se lo abre y se lo deja. ¿Por qué lo abrís? Para facilitar que las aves de rapiña del parque, que están protegidas, puedan facilitar su comida. Claro. Entonces el animal se lo abre y se lo deja. Simplemente se lo mata porque no es del parque, porque se protege la fauna local. Uh-huh. Se lo mata y se lo abre y se lo deja. Y me contaba un guía que había pasado a las pocas horas, dice, de que lo habían matado, y dice que había como 10 cóndores alrededor del bagual, ya comiendo las entrañas, ¿comprende? Y estaba, fue en una reunión de gente del lugar, de todos chicos de, te digo que ahí del lugar no hay casi nadie, el que no es de Corrientes es de La Pampa, de Misiones, ahí van porque es un lugar donde hay mucho laburo, mucho trabajo, la gente va, pero no convocada, ¿comprendes? Durante 12 años hubo una presidencia originaria de Santa Cruz que no llevó a nadie y que trató de que no vaya nadie. La gente que fue de todo el país fue por su cuenta. Claro. Y en general hay mucho trabajo, y la gente vive bien. Y yo estaba en una reunión de guías, que era un cumpleaños, y un guía contaba esto, que estaba impresionado por la cantidad de cóndores que él vio, porque el que lo había matado al bagual estaba ahí también. Y yo dije, mirá, las 10, 12 horas estaba lleno ya allí. Yo conté como 12 cóndores. Y me contaba que no es cierto que los cóndores se llevan ovejas o pueden levantar un niño, ¿no? Porque no tienen... La pata del cóndor no tiene fuerza para levantar a nadie, no puede... Porque como es carroñero... Claro. La pata se le adecuó a pararse sobre el pueblo, sobre el suelo. Uh-huh. ¿Comprendes? No puede cerrarla con la fuerza del águila. Claro, no tiene la garra. Claro, pero la garra la tiene casi como el pie de un hombre, que no... Por eso digo, ha perdido la fuerza de la garra. Ha perdido la fuerza de la garra, claro. Entonces estaban parados alrededor de la vaca comiéndose las entrañas, ¿no? O sea que esto es muy importante porque estás facilitando la reproducción del cóndor. mientras que otros productores los envenenan, ¿no es cierto? Como, porque es un crimen que varias veces los diarios nos han anoticiado de cómo matan los cóndores, cuando es una ave única, prácticamente, que, bueno, solamente de Sudamérica, de la cordillera de los Andes, y es una ave fantástica, ¿no? Fantástica realmente, que la ves por todas partes, ¿viste? Ahora, fíjate, las reflexiones están a cargo tuyo, pero permitime meter una pequeña cuña. No, el vuelo del cóndor, pero el huevo de la gallina. ¿Cómo es eso? Digo que la belleza está dado en el vuelo del cóndor. Quien quiera volar, que vuele alto como el cóndor, que no vuele como la gallina. Claro, claro. ¿No es cierto? Pero el que tenga hambre, que agarre el huevo de la gallina, que le va a hacer muy bien. El cóndor, los ves tan altos por ahí, porque ellos aprovechan, tienen un talento para encontrar las corrientes de aire caliente que ascienden. Claro. En una zona fría el aire caliente asciende. Entonces, ellos no, prácticamente no aletean. Ellos simplemente son como esos aviones que aprovechan las corrientes de aire, ¿viste? Claro. Van, sí, sí. Los ves dando vueltas y son las corrientes de aire que están aprovechando, ¿no? Jorge, me llega una preguntita que a lo mejor es tarea para el hogar. Ojo, ¿eh? A lo mejor querés decir algo ahora, pero a lo mejor es tarea para el hogar. Dice así, ¿hay cambios biológicos en los océanos por el cambio climático? Y totalmente, sí, totalmente, sí, hay cambios. Y por ejemplo, te cuento varias cosas. Dale. El derretimiento de los glaciares, que son agua dulce, provoca un cambio en la salinidad de los océanos. Y esto es muy importante, porque imagínate que hay una variedad de fauna que está acostumbrada a un tipo de salinidad. Uh-huh. Si el Ártico se está deshielando, como está ocurriendo, cambia la salinidad del agua y hay fauna que muere o que se tiene que ir. Claro, claro. Después, hay muchos ejercicios militares que se han realizado y que aceleran el cambio climático porque son armas que se están usando de ultrasonido y qué sé yo, que las grandes potencias se sabe que han practicado y que ponen locas a las ballenas. Porque las ballenas, fíjate que una ballena entró no sé cuántas decenas de kilómetros en el río Amazonas. ¿Sí? Se cayó en una isla. Lo tienen como un misterio, no saben, la están... Es que van buscando otros hábitats, ¿no? Y no saben cómo entró. ¿Viste? Claro. ¿Y por qué entró? ¿Y por qué razón se fue del océano y entró en un río dulce y murió? Claro. Sí, hay muchas ballenas que encallan y la gente las empuja, pero la ballena ya no quiere vivir. Porque hay seguramente algún tipo de ruido de los que el hombre hace, que puede ser ruido incluso de ultrasonidos. Claro, sí, sí, sí. De armas que se están ensayando, se sospecha que afectan los oídos de las ballenas y las ponen locas, ¿no? Y las ponen al borde de la agonía, o sea. Pero además, también se sospechaba, en el caso de esta ballena que está agonizando en el Amazonas, que suponían que cuando le hagan la autopsia van a descubrir que se ahogó con bolsas de plástico. También, claro. Hay en el océano hay islas de plástico. La basura se ha ido acumulando por un efecto muy particular que tienen las aguas y los movimientos de la energía del agua. Y se han ido acumulando en islas que son más grandes que una ciudad, ¿entiendes? Islas enteras de basura. ¿Por qué? Porque el común de la gente no recicla y tira todo a los arroyos, a los ríos. Por eso es muy importante separar la basura. Y no hay excusas para no hacerlo. Por ejemplo, cada casa tendría que tener dos baldes. Un balde para lo orgánico y otro balde para los plásticos. Claro. Entonces, donde va el plástico van las pilas de linterna, van las latas o lo que fuere. Y en el balde del orgánico va todo lo que es resto de basura, cartón, papel de diario, que no sea de colores, todo el papel de diario blanco y negro, que le encanta a las lombrices cuando está mojado, tendría que ir ahí. cáscara de papa, los restos, los fideos que el chico no, que el pibe no quiso comer, los huesos que el perro dejó, todo eso va al orgánico. Todo eso uno lo pone en un rincón del fondo de la casa, lo tapas con pasto o no, y lo mojas y se va convirtiendo en tierra de hojas. Claro. Se composta. En realidad se fermenta. En nuestros términos se dice que se composta, o sea, se hace compost. Claro, se hace compost, se va transformando en tierra. Se lo puede acelerar mezclándolo con tierra o con la bosta que dejó el carro del sifonero en la calle. Entonces, la bosta le da un poco más de energía para acelerar la descomposición. Pero bueno, uno, el común de la gente, debería tener una pila de compost en el fondo de su casa. En ciudades como Estocolmo, donde yo viví en exilio, el municipio te da un cesto para que hagas compost. Te obligan a que hagan compost. Vos tenés que separar la basura y con la parte orgánica tenés que hacer compost. Entonces te dan una especie, viste, como en las oficinas que hay, ¿cómo se llama? El cesto de los papeles. Sí. Que es el tejido de alambre. Uh-huh. Bueno, así, pero grande, de por ejemplo, de un metro de lado, un cubo de un metro de lado. Entonces ahí tenés que poner todas las hojas que barriste de la vereda, el pasto que cortaste, todos los residuos familiares van ahí. En el fondo de tu casa tenés que tener el cesto armado, obligado por el municipio, ¿eh? Y ahí tenés que hacer tu tierra. Entonces cuando vos le regalás un malbón a la vecina, de ahí sacás la tierra, la pones en la maceta y pones el malbón. ¿Comprendés? Tenés tu tierra. Cuando querés hacer la huerta en un cajón, de ahí sacás la tierra, que es compost, y que es mucho mejor que la tierra porque es un fertilizante natural. Y lo tenés todo ahí, pero además resolvés, en la escala familiar, vas resolviendo el tema de la basura del municipio. Es muy interesante lo que decís, y es muy sencillo. El municipio, ¿y el municipio qué hace? Lo tira a un gran basurero, ¿sí o no? Claro. Porque en la Argentina prácticamente no se separa. No, no se separa nada. Pero aquí prácticamente ningún municipio se toma el laburo, porque además son de un grado de ignorancia. ¿Vos sabés que hay la ley nacional que obliga a los municipios a separar la basura? Y hay una ley provincial que además los obliga también a separar la basura. Y decime, ¿qué municipio separa la basura? Casi ninguno. Ninguno. Están todos en la ilegalidad. Y nadie se los reprocha, ningún juez se ocupa de eso. El otro día mostraron un dron de Canal 11, mostró lo que es el ecopunto del municipio de Merlo. ¿Eh? Todo el mundo horrorizado, porque ¿qué ecopunto? Lo llaman ecopunto, es un basurero como el de Catán. Claro. Como el de González Catán, que habrás hablado con Miguel de eso seguramente. Seguramente, sí, lo hablamos. Cosa, pero es de loco, solamente una clase dirigente absolutamente criminal con el medio ambiente puede hacer los grandes basureros y enterramientos de basura que hace la clase dirigente argentina, al margen de la bandería política que tenga. Son todos iguales, ninguno separa basura. Claro. Yo he no, y además participan del negocio de... He tenido que ir a Gualeguaychú para ver cómo se separa la basura. Hay una cinta transportadora alrededor de la cual de un lado hay 10 mujeres de un lado, 10 mujeres del otro, todos con gorro, con guardapolvo, con un cubrecara, con anteojos, y ellas tienen azul y con guantes, y cada chica tiene un montón de tubos alrededor y va separando. Por acá tira la lata, por acá tira el plástico, por allá tira lo orgánico, y cada tubo va cayendo abajo a un contenedor donde hay un montón de obreros que los van acumulando, ¿comprendes? Y entonces cuando se llena el contenedor hay otros que vienen y empujan el vacío y se llevan el lleno, y el lleno lo llevan a una prensa donde hay otros obreros que lo prensan. Entonces te hacen unos cubos como de metro y medio de lado, donde que son cubos pesadísimos, hechos con botellas de plástico o con vidrio o con telas de nylon, lo que sea, todo va separado. Y entonces viene otro con un ¿cómo se llama? Con estos vehículos que transportan como una como una grúa. Sí, sí, sí. Levantan al cubo y lo van llevando a un lugar donde se van acumulando los cubos por separado. De un lado los cubos de plástico, por otro lado los cubos de ropa de nylon, el otro cubo de vidrio, así, y lo otro los sachets de leche, todo separado. Y después ahí, porque, ¿entendés? Está separado el trabajo de las mujeres del hombre por también por la fuerza que se requiere y por todo supuesto, eso. Claro. Y después tenés los que cargan en camiones y los van a vender a Buenos Aires, que te digo que se sale muy buena moneda con eso, pero casi todas las máquinas que ellos tienen han sido compradas con lo que les da la basura. Por supuesto, ¿no sabés claro. qué máquinas tienen? La cantidad de grúas, camiones, vehículos de todo tipo. Y después han construido todo un pabellón donde las muchachas y los hombres también tienen una parte de hombres, una parte de mujeres, donde pueden ir a bañarse, donde tienen en los roperos tienen su ropa para cambiarse, toda la ropa que usan la van dejando en unos contenedores para el lavadero, se duchan y después tienen un lugar de descanso donde pueden hacerse café, té, hacerse un sándwich. Tienen sillones para descansar, tienen ahí una televisión, radio, todo, ¿comprendes? Claro que sí. Como una sala de descanso y de reposo, y todo eso se organiza con el dinero que va dejando la basura, y además le deja dinero al municipio y evita los grandes basureros. Es decir, ahora decime si la matanza no podría hacerlo. Pero por supuesto que sí. Sí, porque no les importa, porque claro. Hablan de la encíclica Laudato Si, pero ni siquiera la leyeron. Hacen bueno. Política con el Papa Francisco, pero ni siquiera escucharon las cosas que dijo acerca del medio ambiente. Este Papa hizo una encíclica sí, se llama Laudato Si para claro. explicar cómo tratar nuestra casa común. ¿Qué es nuestra casa común? El mundo, nuestra uh-huh. casa común es el mundo. Entonces yo veo que los argentinos, el tipo lo ves en un colectivo, está tomando una Coca-Cola. ¿Qué hace cuando termina con la Coca-Cola? La tiro por la ventanilla y la claro, tira afuera. Claro, ¿cuál claro. es tu casa común, hermano? Claro. O sea, la calle no es tu casa común. Y ves el otro de clase media que va con el auto y vacía el cenicero, ¿dónde lo vacía? Saca la mano por la ventanilla sí, sí. y lo tira todo en la calle. Efectivamente. Pero hay que ser bruto, ¿no? Y turro. Las dos cosas. Entonces vos pensás, ¿y qué maestra tuvo este hombre? Claro. ¿Quién le enseñó? Porque acá se mezcla, no es solamente el municipio. Son los maestros, es el sindicato, es el SUTEBA. Uh-huh. ¿Qué carajo hace el SUTEBA, además de huelgas? Política de género. Yo escuchaba el otro día, se ha viralizado un pequeño videíto de un sindicalista uruguayo que le dice a los compañeros, el mejor sindicato no es el que hace más huelgas, el mejor sindicato es el que le enseña a la gente a laburar, la conciencia. Dice, yo no quiero en mi sindicato afiliados que vayan a laburar y que hagan como que laburan y no laburan. Dice, nosotros a este sindicato lo hicimos con gente que trabajaba de verdad, y ese es el obrero que pelea, es el obrero que labura de verdad. Entonces cuando el tipo se llena, le dice al patrón, yo hago huelga porque tengo la dignidad del trabajador, yo he dado lo mejor de mí en la relación con la máquina, y ahora paro, y paro con conciencia. Y así eran nuestros padres y nuestros abuelos, eran obreros de verdad. Ahora no, porque ahora se ha perdido la cultura del laburo, entonces la huelga es una joda, pero el laburo también es una joda. Claro. ¿Entiendes? Porque nadie trabaja con la dignidad y con el espíritu de sacrificio que se laburaba antes. Y cuando vos laburás de verdad, con espíritu de sacrificio y con dignidad, cuando vas al paro, el paro es total, es a muerte. Porque vos sos de verdad. Entonces, si sos de verdad, sos obrero de verdad, sos laburante de verdad, el paro es a muerte y lo ganás. Claro. Como yo le dije una vez a dirigentes jóvenes que me pidieron que los capaciten esto, yo le dije, muchachos, acá no puede haber una derrota. Cuando ustedes se dan cuenta